El mundo no puede vivir sin humor, ni se supone que lo haga jamás. Albert Einstein se sirvió de sus propiedades para explicar nada menos que la teoría de la relatividad. Él dijo: el tiempo no pasa igual si uno camina sobre brasas ardientes que si tiene una rubia sentada en la falda. Soy Fernando Peña, estoy muy feliz de estar aquí en este CD. Estoy en un CD, estoy medio chatito así, apretadito. Y bueno, la radio cumple 80 años y uno de los ingredientes más importantes de la radio es el humor, porque cuando la gente se levanta a la mañana temprano, ya no quiere ni ir a trabajar, no le alcanza la plata, a veces está taponada, tiene que ayudarse con un poquito de algunas ciruelitas, algunas cosas, y el mal humor se va acumulando y la gente no puede ni siquiera dar el primer paso o poner la llave en la puerta para salir de la casa. Se le viene encima toda esa especie de pesadilla que es el empezar cada día, aunque sea viernes. Así que prendiendo la radio y escuchando un poco de pavadas o de buen humor, ayudamos a aquella doña Rosa o aquel don Carlos que, si no escuchan la radio, estarían muertos. Con ustedes ese remedio infalible que es la risa y esa compañera inseparable que es la radio. Y me cuesta hablar como yo, así que mejor no hablo más. Mi nombre es Dick Alfredo, soy uno de los personajes creado por este enfermo, el doctor Frankenstein Peña, y estoy atrapado en su ser siniestro, en contra de mi propia voluntad. Está violándome a cada momento. Che, pará, no digas así, pues yo también estoy ahí adentro. Loco, ponele, buena onda. ¿Quieres una birra? No quiero absolutamente nada, Palito. Tenemos que presentar esto, Palito. ¿Quieres tú o lo hago yo? Aguante, Bonutriano. Este dúo, ¿sabe qué? Lo hice reír a mi abuelo, lo hice reír. Vamos a escuchar.